Con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, se efectuaron en Moscú el día 8 la exposición de libros y fotos de Corea, la proyección fílmica, el concierto de recordación y el acto de donación de libros, bajo el auspicio de la Federación de Ciudades Heroínas entre los estados de Rusia. Estaban colocadas fotos alusivas a las actividades revolucionarias del dirigente Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. Asistieron a las actividades personalidades de diversas unidades de Rusia y fueron invitados el embajador y miembros de la sede diplomática de Corea en Rusia. Los participantes vieron el documental coreano El gran dirigente Kim Jong-il se encuentra con el presidente Putin de la Federación Rusa. Luego, en el concierto de recordación, los artistas rusos interpretaron canciones coreanas, incluida la titulada Fascinación y Veneración, y otras rusas con el tema patriótico. En el acto se entregaron al director de la Casa Nacional del Gobierno de la ciudad Moscú obras maestras de los grandes hombres del Monte Paektu, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, libros sobre la grandeza y otros que dan a conocer a Corea.